escala las pirámides del sol y de la luna para que los rayos cósmicos te den el don de predecir tu propio destino. De las pirámides de Teotihuacán emanan misteriosas fuerzas astrológicas que te proporcionan vibras positivas. Llénate de energía y atrévete a descorrer el velo del misterio. Cuando lo hagas, procura ir de blanco y llevar una cinta roja en la cabeza o en la cintura. Hora siniestra. Es la hora de que usted voltee su cassette.